Y voy a dar la palabra a Julieta Paredes, que es una mujer de origen aymara, criada en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Ella es integrante de la organización Mujeres Creando Comunidad, que fue formada en 1990. Y en su palabra ahorita, pues nos va a hablar del feminismo comunitario dentro del proceso de cambio iniciado en Bolivia desde 2003, y le agradecemos fuertemente su participación. Con el permiso de la Pachamama y las personas mayores de estos territorios, Nae Julieta Paredes Carvajal, Puchahuahua Nati, Huitahua Cruz, Cuyaca, Cuyacaja Enriqueta, Pablito, Daniela. Nae Choqueago Marca, provincia de Arecaja, Jutata. Ucacajacha Uru, Hichaja, Naej Kusisiña. Yo soy Julieta Paredes Carvajal, nieta de Nati, hija de Cruz, hermana de Enriqueta y tía de Pablito y Daniela. A través de mi voz, vengo de Choqueago Marca, La Paz, y este gran día que ha empezado, pues hay toda una serie de premoniciones sobre que ha empezado una nueva era y que traiga pues un gran día. Yo voy a prestar mi voz, hermanas y hermanos, para que podamos comunicar lo que en las asambleas del feminismo comunitario estamos construyendo, estamos conceptualizando y estamos proponiendo y practicando. Voy a comenzar diciendo que agradezco a Margarita Cerrullo, al Cherón, a Ramundo, ha sido bien jodido poder llegar, a las hermanas de Oventic, con quienes he hecho, zapatistas de Oventic, con quienes he hecho también un camino, Rocío, también que está ahí, y Mercedes. Saludo también a las hermanas feministas y lesbianas feministas de acá, de Chiapas y de México. Bien, cuando estamos hablando de las mujeres, en los movimientos sociales se tiene el imaginario y la práctica de, entre tantos sectores, campesinos, mineros, estudiantes, jóvenes, gremialistas, entre tantos sectores, ¿no? Mineros, campesinos, las mujeres. Cuando hay cumbres sociales, cuando hay congresos, ¿no? Todos los sectores sociales se habla, tataratata, y las mujeres. O sea, como entre tantos sectores, las mujeres fuéramos un sector. Cuando se está hablando de temas, se dice, bueno, los temas que les preocupan a los movimientos sociales, tantos temas, ¿no? La economía, la agricultura, la producción, la escuela, medio ambiente, la política, entre tantos temas, un tema, la de género o el tema de la violencia, por ejemplo, a las mujeres, entre tantos temas que preocupan, un tema, entre tantos problemas que tienen nuestros movimientos sociales, está jodido la crisis del capitalismo, los malos gobiernos, las carreteras, la salud, entre tantos problemas que enfrenta, un problema de las mujeres. Entonces, entre tantos sectores, un sector, las mujeres. Entre tantos temas, un tema, las mujeres. Entre tantos problemas, un problema, las mujeres. Inclusive la mujer, ni siquiera las mujeres. Pues nosotras decimos, nosotras estamos hablando de la mitad de todo. De la mitad de todos los sectores, estamos hablando de la mitad de todos los temas, estamos hablando de la mitad de todos los problemas. Así que ese imaginario que mismo está presente en los movimientos sociales, y cuando inclusive hablamos en el movimiento indígena, pierde sexo, ¿no? Sí, sí, los indígenas, como si no hubiéramos las indígenas. Entonces estamos hablando de la mitad de todo. No somos una minoría. Esto nos parece importante porque de aquí vamos a derivar lo que es la reflexión, la propuesta, la teoría, el por qué nosotras consideramos que el feminismo es un movimiento social raleado, no tomado en cuenta, invisibilizado, visto como aumentito, en aymara decimos yapita, una yapa, un aumentito a lo importante, su yapita, ¿no? Su aumentito, que seríamos las mujeres y que sería el feminismo, ni siquiera ya lo grande, sino sería una yapita. Entonces, cuando estamos hablando de esta mitad, y no estoy diciendo 50%, no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de mitad, estoy acudiendo al par luego lo que voy a ir desarrollando, ¿no? Voy a tratar de apurarme porque si no, ya. Entonces, el feminismo comunitario está recuperando la memoria larga de la lucha de nuestras ancestras, mujeres. El feminismo comunitario, por supuesto, que se enriquece con las luchas de las hermanas y nuestras primas, podemos decir, de Europa, de Occidente, de Estados Unidos. Pero el feminismo comunitario, así como lo estamos concibiendo como corriente propia de pensamiento, que nace de una territorialidad y de un proceso político de cambio en Bolivia que se abre a partir de los 2003, es una corriente de pensamiento. Y esta corriente de pensamiento, miren, tiene un primer elemento, porque ya que el espacio es de los movimientos antisistémicos, o sea, ¿cómo conceptualizamos nosotras el sistema? Mire, los feminismos han ido hablando de el patriarcado como un sistema o la relación de opresión de los hombres a las mujeres. Todos los feminismos, hasta ahorita, todos los feminismos hablan de esa relación, ¿no? De la opresión o la relación de opresión de un hombre a una mujer o de la relación de opresión de un sistema de opresión del hombre a la mujer. Nuestra conceptualización del patriarcado es que para nosotras el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las violencias, todas las discriminaciones, todas las explotaciones, creo que ya lo dije, que vive y sufre la humanidad, y la humanidad son hombres, mujeres y personas intersexuales, o sea, todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las discriminaciones que vive la humanidad y sufre y vive la naturaleza, históricamente construida sobre la opresión de las mujeres. Entonces, hay una diferencia, por eso es una corriente propia. O sea, es el sistema de todas las opresiones donde están también comprendidos nuestros hermanos varones, pero construido sobre la opresión a las mujeres. Y esto es a simple observación. Allá donde encontramos a un hermano jodido, el más oprimido aquí en México, en Bolivia, ¿no? Donde vemos, si miramos más abajito, va a estar una persona que es mujer, ¿no? Una persona que vive y sufre todas las opresiones de este hermano, el más jodido del mundo, del planeta, el más jodido. Todas esas opresiones las sufre, las vive, pero además un hito más se aumenta, que es el hecho de ser mujer. Entonces, por eso, nuestra conceptualización del sistema, de lo sistémico, está recogiendo esta mirada. Un otro elemento importante de la construcción de nuestro feminismo comunitario es, una vez definido lo que es el patriarcado, lo que hemos llamado el entronque patriarcal, y es metafórico también, dos troncos y los troncos son fálicos, ¿no? Los dos troncos patriarcales que se entroncan en momento de la colonia. O sea, hay una historia, voy a usar lo lineal, es circular, pero voy a usar lo lineal para que más o menos entendamos. Antes de 1492 hay una historia, hay una construcción, un patriarcado europeo que está recorriendo allá las Europas, ¿no? tienen sus contenidos, sus características. Antes de 1492, nuestros pueblos originarios acá también estábamos construyendo sociedades y formas sociales de existencia. Nosotras, en esa memoria ancestral, decimos que también había un patriarcado precolonial o prehispánico. Había un patriarcado. Ahora, ¿cuáles eran las diferencias? Algunos datos. En los años 1400, pues, en las Europas las mujeres no eran nada, ¿no? Tenían que tener un hombre al lado. Ellas no participaban en los ritos, a no ser como subalternas. Mismo los derechos de elegirse, o sea, pasaba por los hombres. Misma la propiedad de la tierra en el patriarcado europeo. Contemporáneamente, en nuestros pueblos originarios había patriarcado, no es que no había, pero la situación de nuestras abuelas, pues como había la tierra comunitaria, tenían derecho a la tierra. Y como son sociedades agrícolas, por lo tanto, su comida, su vida y su sobrevivencia estaba garantizada independientemente, autónomamente de los varones. En el culto, los hermanos tenían el culto del Inti, del sol, Tata Inti decimos, ¿no? Y la Paximama, nosotras la Paximama, ellos el sol, nosotras la luna. Bueno, podemos hablar también de la sexualidad, o sea, la sexualidad, la heteronormatividad, que ha habido un poco de problemas, ¿cómo vamos a traducir, no? O sea, cuando llegan los españoles, se horrorizan de que aquí, decían, ¿no?, se comportan, están en las crónicas, ¿no?, hay mujeres que se comportan como maridos con otras mujeres, claro, el pensamiento heteronormativo de ese patriarcado. Y también hay la matanza, el aperramiento que se llama en Panamá, ¿no?, en el sector de territorio de Panamá, de hermanos homosexuales, ewas, como decimos nosotros, ¿no?, que son matados por ser sodomitas, le decían, ¿no? Entonces, había un patriarcado, pero tenía características distintas, ¿ya? En esa lilianidad nosotras estaríamos viniendo de mejor, ojo, no estoy diciendo que no había patriarcado, de mejor pero a peor. Y las Europas están viniendo de peor a mejor. ¿Qué es lo que hace este de mejor a peor, una cosa en el norte y otra cosa en el sur? El hecho de la colonia. La colonia y el entroncamiento patriarcal colonial. El entroncamiento patriarcal colonial que ha de venir con unas concepciones patriarcales que se sobreponen sobre el patriarcado originario, pero que privilegian a nuestros hermanos varones y los convierten en controladores, si hay el patrón, el patroncito que controla que el sistema se siga reproduciendo en la casa y a partir de lo doméstico y de lo comunitario inmediato. Entonces, cuando estamos hablando del entronque patriarcal, nosotras nos estamos explicando por qué en nuestras sociedades, las más jodidas de las jodidas, somos las mujeres indígenas, pero son las mujeres indígenas rurales y campesinas, ¿no? Porque está estratificado de esa manera. La modernidad, la concepción de Estado, de institución, de república, de Estado y de lo moderno, entonces está viniendo basado, apoyado en este entronque patriarcal del cual van a usufructuar doble y triplemente de los cuerpos, del trabajo y de la vida y de la existencia de las mujeres indígenas. Entonces, la modernidad se funda así, y hoy la posmodernidad continúa recogiendo esa forma, ¿no? Entonces, la invasión colonial a nuestros territorios nos está planteando cómo vamos a leer nosotras como feministas comunitarias nuestra relación entonces con la lucha de los otros feminismos. ¿Ya? Mire, el feminismo europeo occidental, que más o menos, digamos, tiene un punto fundamental en la Revolución Francesa, donde se declaran los derechos individuales de los hombres, ¿no? La propiedad privada, el derecho a ser elegido, la libertad, la igualdad, la fraternidad, es los derechos de los hombres. Las mujeres francesas, por ejemplo, ¿no?, participaron de estas luchas, pero les dicen muchas gracias, compañeras, ahora vayan a su casita. Y entonces, pues, las hermanas europeas dicen, a Soncera, pues, ¿por qué vamos a ir a nuestra casa? Nosotros queremos también los derechos. Entonces, a los derechos individuales de los hombres decretados en la Revolución Francesa, las hermanas ahí inician, pues, su feminismo y dicen, nosotras también queremos nuestros derechos. A los derechos individuales del hombre, los derechos individuales de las mujeres, ¿no? Y ahí están las dos grandes corrientes del feminismo de la igualdad, donde las hermanas de allá pues dicen, las mujeres somos iguales que los hombres, ¿no? Podemos hacer todo lo que hacen los hombres. Y el otro feminismo, el de la diferencia, no, las mujeres somos diferentes, por lo tanto nos respetan, ¿no? O sea, somos iguales, feminismo de la igualdad, las mujeres somos iguales a los hombres, nos respetan. Y las mujeres somos diferentes de los hombres y nos respetan. Entonces, esa es la vertiente de la historia de las hermanas feministas que se enfrentan a ese patriarcado. El feminismo comunitario lo que está planteando es que nosotras hablamos de el cuerpo como la comunidad. O sea, no es los derechos individuales, lo que no es negar que las mujeres no tengan, y los hombres también no tengan derechos individuales. Pero estamos partiendo para enfrentar, digamos, o para relacionarnos con el sistema de opresión, estamos partiendo de algo que es una identidad colectiva que nos recupera a nosotras y nos permite entender que no estamos peleando contra nuestros hermanos, y que nuestros hermanos entiendan que no estamos peleando contra ellos ni que queremos dar la vuelta a la tortilla y joderlos a los hermanos, que el feminismo no es eso. El feminismo comunitario no está planteando, y ningún feminismo ha planteado eso. Bueno, no voy a hablar de los otros. Pero el feminismo comunitario tampoco está planteando eso. Nosotras entendemos la comunidad como un cuerpo, o sea, el cuerpo es la comunidad. Este ojo, esta mano, este pie son nuestros hermanos varones. Este ojo, esta mano, este pie, somos nosotras las hermanas, las mujeres. O sea, no se trata de poner uno al otro arriba, no, es uno al lado del otro. Este ojo está mirando, y por el machismo y por el patriarcado, nuestros hermanos hasta ahora miran así, miran la mitad. Y pobrecitos, pues, están creyendo que están mirando todo. Es más, nos quieren convencer que ellos lo saben todo y que van a hablar por este otro ojo. Y en el patriarcado, pues, este ojo está así, esta mano está así, este pie no está caminando. Por eso necesitamos la autonomía de nuestro ojo, no, la autonomía de nuestra mano y la autonomía de nuestro pie, para que la comunidad pueda mirar con los dos ojos. Cuando nuestros hermanos se enojan que las mujeres nos reunamos, decimos, pero hermano, a ver, vos estás mirando con tu ojo, tú estás haciendo con tu mano. De nosotros está así, o sea que no es tarea tuya el que nosotras abramos nuestro ojo, usemos nuestra mano y usemos nuestro pie, es tarea nuestra. Así que hermano, no te metas, porque tú más bien desarrolla toda esta desarrollación, porque mirando con tu ojo tú crees que lo miras todo. Aprendan, hermanos, que somos el par, ¿no? Somos dos ojos, dos manos, dos pies. Entonces, esa es una diferencia para nosotras fundamental, de diferencia con los feminismos que vienen de otros, a los cuales respetamos, pero es otra nuestra historia. Entonces, cuando nosotras en este momento estamos hablando de descolonización, ¿no? Recuerden lo que les dije, la colonia se funda en la opresión doble y triple, más sobre las mujeres. Cuando estamos hablando en el proceso político de cambio de Bolivia, de descolonización, pues En la nueva constitución todavía está penalizado el aborto, o sea, no se ha despenalizado el aborto. O sea, ¿de qué descolonización vamos a hablar si todavía hay un cuerpo que para las decisiones sobre nuestro cuerpo tenemos que preguntar al compañero, tenemos que preguntar al juez, tenemos que preguntar al párroco, al cura, que no haya autonomía respecto a nuestro cuerpo? No hay penalización de la eyaculación de nuestros hermanos. Y por favor, no estoy pidiendo una penalización, pero los hermanos libremente pueden eyacular, o sea, deciden sobre su cuerpo, está en ese sentido autónomo y descolonizado en ese plano de la sexualidad, pero el nuestro sigue apresado y no importa, no ha sido motivo de discusión. Hemos ido a la discusión, pero cuando han tenido que negociar nuestros hermanos con la derecha y con la iglesia, han tenido que negociar qué cosas de la nueva constitución tenían que borrarse, no han dudado un momento, porque lo habíamos llevado las mujeres, las feministas, tanto mestizas como indígenas, todos habíamos llevado, pues no dudaron un momento, sí, la despenalización, sí, no, eso no importa, en total no van a gritar las mujeres, ¿no? Entonces, está bien arraigado esto del pensamiento. Otro de los elementos, hermanas y hermanos, que desde el feminismo comunitario, miren, desde esta mitad lo que nosotras estamos es contribuyendo a que el proceso político de cambio en Bolivia no se equivoque, no se vuelva a equivocar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotras estamos hablando que tiene que haber una descolonización y una autonomía, ¿no? Por lo tanto, una autonomía a las comunidades nuestras, indígenas, de pueblos originarios, una descolonización de las formas del saber y del construir conocimiento. Mire, yo les voy a hablar con todo respeto, no estoy pretendiendo lastimar a nadie, ¿ya? Pero, mire, nosotras y nosotros como pueblos, y lo que estoy yo trayendo ahorita, nos estamos autónomamente, o sea, autonombrando, autoexpresando, nombrando nuestras prácticas políticas sociales, y es teoría social. Estamos creando nuestras categorías, estamos proponiendo, estamos hurgando dentro de nuestra historia, nuestra memoria ancestral. ¿Qué es lo que pasa con los...? Miren, no hay estudios de la blanquitud. Lo estoy diciendo con respeto, hermanas, ¿no? Puede sonar irónico, pero lo estoy diciendo con respeto. No hay estudios de la blanquitud, del mestizaje... Ay, carajo, ya, perdón. Ah, ya. No hay estudios de la blanquitud, no hay estudios del mestizaje, por ejemplo, de lo mestizo, pero sí hay de lo indígena. Y muchas hermanas y muchos hermanos mestizos y blancos, pues muchas gracias, andan haciendo trabajos y recuperando y todo. Está lindo, está bien, colabora. Pero creo que colaboraría más y mejor que vayamos siendo autónomas y autónomos todas y todos, de la misma manera que a nuestros hermanos, nosotros como indígenas, como aymaras, les estamos diciendo, hermano, vos pensá pues por vos, ¿no ve? Habla desde tu cuerpo, no hables por mí, ¿no? Estamos diciendo eso, estamos hablando en las comunidades y en los movimientos sociales, de la misma manera y con todo respeto, pues creo que le haría bien a estas construcciones, a este de qué es el conocer, qué es el saber, qué es la teoría, nos favorecería partir cada quien de sí misma y de sí mismo, para no llegar también a paternalismos, a esencialismos, ¿no? Como los indígenas, tienen la piedra filosofal, ¿no? Ahí está la verdad, no hay que tocarles, ¿no? Ellos saben, hablan y... Sí, ¿no? Y nosotros tenemos contradicciones, como todos. Es más, o sea, pueblos originarios, todos somos de pueblos originarios. Todos tenemos, Europa también. Lo que ha pasado es que hay pueblos originarios por la colonia, por cómo se ha construido el patriarcado. Hay pueblos originarios que ahora ya no son pueblos originarios, ahora se llaman transnacionales, se llaman, no sé, Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera. Olvidaron ese pasado. No sé si estoy siendo expresiva en lo que tengo que decir, pero estoy tratando de correr, ¿no? Por otro lado, eso ¿no? En cómo, ¿desde dónde, desde qué cuerpo vamos a hablar? Y para no sustituir la voz, la palabra de otras hermanas y de otros hermanos que también, bueno, tenemos todo el derecho de expresarnos. Ojo, no estoy ni prohibiendo, ¿no? No me malinterprete. Otro de los elementos que nosotras estamos planteando y reflexionando es sobre el simbolismo de tres palabras que nos parece importante: palabra dinero, palabra acumulación y la palabra propiedad privada. Mismo en el proceso político de cambios en Bolivia que lo estamos haciendo, ¿cómo estamos sintiendo esas palabras como peso en nuestras vidas? Palabra dinero, no estoy diciendo que no usemos dinero, ¿no? Ojalá. Pero si no nos cuestionamos lo que es el dinero, lo que es la acumulación y lo que es la propiedad privada, que no solo la propiedad privada o la concepción y el sentimiento de propiedad privada puede ser propiedad privada colectiva también, ¿no? Que hoy de pronto da origen a esto que estaba el hermano también hablando, ¿no? Una comunidad que tiene su territorio originario o territorio comunitario de origen con su título y que le mira a la otra comunidad, que son problemas que también estamos pasando, le mira a la otra comunidad como su enemiga. Y entonces aquí está el, ¿cómo se llama? La línea, y tú te has pasado, no, yo me he pasado, y empezamos a pelear, ¿no? Esa concepción de la propiedad privada colectiva. Entonces, una cosa es la propiedad privada y otra cosa es ponerle límites a la acción política territorial. La propiedad privada lo que levanta son fronteras, límites a la existencia de una comunidad y de un territorio. Eso es otra cosa. Y eso nosotras también lo estamos ahorita discutiendo, porque entre hermano y hermano nos andamos peleando de comunidad a comunidad por unas hectáreas una propiedad privada. El otro elemento, miren, tiene que ver con la reflexión de la dualidad y del par político, ¿ya? Mire, eso que hemos hablado de los dos, ¿ya? En el mundo nuestro y desde las reflexiones que nosotras como feministas comunitarias estamos haciendo, no es lo que los hermanos hacen. Lo que estamos diciendo, miren, el dos, o sea, el par no es el uno. O sea, un par se puede hacer de dos y tres, de tres y cuatro, de nueve y ocho, o de dos y ocho. El uno es lo que perjudica. El uno es, ahorita, la concepción del individualismo. El pensar en el par y la dualidad, entonces, es el mínimo de lo múltiple. No estoy diciendo que el uno ya no tiene que existir, sino que no hay que confundir el uno como luego se desarrolla para ser el egocentrismo y el individualismo. El uno no es la unidad, ¿no? La unidad, no sé cómo explicarles, ¿no? Son dos cosas distintas. Miren, el par es el mínimo de lo múltiple. Entonces, la dualidad y el par, cuando en nuestros pueblos originarios estamos hablando de la complementariedad hombre-mujer, chacha o armi, ¿cómo lo reducen patriarcalmente nuestros propios hermanos y quienes estudian nuestro mundo? Lo reducen a la heteronormatividad. Cuando lo que nosotras estamos recuperando de este pensamiento vivo, no de pieza de museo, de este pensamiento vivo, es que el dos nos está hablando, es la apertura a la multiplicidad, al pensamiento múltiple y a la multiexpresión, que es la base de una comunidad. Nos parece esto fundamental para empezar a entender que la cuestión de la soledad es una consecuencia de haber perdido el par como mínimo de relación, que no es la heteronormatividad, vuelvo a repetir, y por lo tanto de haber perdido el sentimiento y la construcción de lo que es la comunidad. Otro elemento que nos parece también fundamental de ir reflexionando de cara al proceso de cambio de Bolivia es la institucionalización. Como pueblos indígenas, pues, tenemos ahí el entronque patriarcal y heredamos, por decir, instituciones como el Estado, o sea, concepciones, ¿no?, de lo que es el Estado, ¿ya? Y hoy en la nueva Constitución se habla de Estado plurinacional. A ver, cuando nosotras como feministas comunitarias estamos hablando de Estado, no estamos hablando del Estado del poder, o sea, ¿en qué Estado está el poder?, sino estamos hablando de en qué Estado está la sociedad. Me explico. Voy a tomar de ejemplo el agua, ¿no? El agua. Decimos el agua está en estado líquido. Hielito, decimos el agua está en estado sólido. Vapor, el agua está en estado gaseoso. El sistema patriarcal ha institucionalizado lo que es movimiento, lo que es sentimiento, lo que son decisiones. Y, no sé si estoy logrando explicarme, lo que estoy diciendo, ¿en qué estado está el agua? ¿Ya? Lo ha vuelto un objeto, por decir, ¿no? Es el estado. Cuando, ese objetivado institucional se vuelca contra la propia sociedad para a momentos decir, oprimirnos, negarnos, invisibilizarnos, o para decirnos, no, el Estado eres vos también, y nos confunde, ¿soy el Estado o no soy el Estado? Entonces, nosotros ahí le hemos pescado la trampa, y queremos que sea un Estado creativamente revolucionario. Todo lo estamos cuestionando, o sea, todos nos estamos movilizando, nos estamos moviendo de un lado, nos estamos moviendo de otro. Entonces, estamos en un Estado creativo. Estamos en un Estado creativo que puede ser revolucionario. Estamos creando, estamos conflictuando, nos estamos cuestionando. Un Estado reflexivo. El Estado del poder, ahí está pues, el gobierno, las instituciones que están en un estado confundido porque no saben cómo bregar con la riqueza de propuesta de movilización. El hermano Evo creía que nos tenía en el bolsillo, lanza un gasolinazo y le decimos, hermano, te estás equivocando, aquí Estito no va. Y bueno, entonces el estado del poder está confundido y está bien, porque de eso se trata, porque ese estado estatificado, fosilizado, que nos ha estado engañando y confundiendo a nosotros como estado de la sociedad, pues hoy lo estamos nosotras confundiendo a ese. Entonces, ahí hay una práctica de lo que nosotras le estamos llamando las acciones institucionalizadoras. Entonces, si los indígenas, si el hermano Evo y todos los movimientos sociales en Bolivia van a servir para a través de la institucionalización de la presencia indígena en los gobiernos y en el poder, van a institucionalizar entonces el estado del poder y le van a dar nueva cara, lo que van a hacer es reciclar el sistema, lo que van a hacer es nutrirlo con nueva sangre, nueva carne, nueva piel, pero el sistema patriarcal no va a cambiar. Entonces, nosotras le estamos cuestionando ahorita a nuestros hermanos, le estamos diciendo, hay que crear lo que le estamos llamando la institucionalidad transitoria, porque hay que enfrentar, es preferible que esté el hermano Evo a que esté un neoliberal, ¿no? Pero ¿cómo le enfrentamos? Entonces, nosotras como feministas comunitarias, pues le estamos yendo a decir a los hermanos, pero hermanos, hay que proponer una institucionalidad transitoria, es decir, una institucionalidad transitoria que se vaya destruyendo a sí misma. ¿Y esa institucionalidad transitoria, transitoria a qué? Entonces, como no estamos hablando del Estado del poder, aunque sea plurinacional, porque el Estado plurinacional es el Estado del poder plurinacional, ¿no? Para que sea el Estado de la sociedad, entonces nosotras le estamos diciendo el camino todavía, hermanas, y aquí me disculpo porque todavía no lo estamos elaborando, es en vez de el Estado plurinacional, lo que queremos es vivir en un Estado de comunidad de las comunidades. O sea, una otra organización social, otra manera. Y de ahí viene lo último que ya me voy a permitir decirles, ¿no? Entonces, un concepto importante sería ¿qué es la comunidad? Ahí viene toda, digamos, la fuerza que ahorita le estamos metiendo. Yo ya les había dicho, la comunidad como un cuerpo lo estamos conceptualizando. Pero también la comunidad está trayendo memorias autoritarias, patriarcales, ¿no? La comunidad sería como la utopía, o sea, empezar a vivir en comunidad y proponer, o sea, superar lo que hasta ahora hay, recuperar las raíces que hacen circular la savia de la Pachamama y no recuperar las raíces podridas en nuestras comunidades y ayllus, recuperar la fuerza de las raíces que hacen circular la savia y la vida, que es la memoria ancestral, y fundir ahí, pues, unir ahí, nutrir ahí con los sueños de todos los movimientos sociales. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo es la comunidad que queremos? ¿En qué tipo de comunidad quiero vivir? Cuestionamos la familia, cuestionamos el sindicato como tal. No digo que no existan sindicatos, por favor, pero que de las organizaciones y los movimientos sociales empecemos a vivirnos, a pensarnos en comunidad. Porque el sindicato, por ejemplo, es un unirse para un fin. La comunidad es vivir, protegernos. No sé, es lo que yo estoy pensando, pero cada quien dirá lo que piensa de qué comunidad quiere, ¿no? Entonces, la comunidad como una propuesta de la sociedad y de la utopía, y la comunidad de las comunidades. Ayer la hermana de las comunidades de Norteamérica decía, estoy viniendo del Consejo, ¿no?, de los pueblos indígenas de Estados Unidos y de la comunidad de las comunidades. Yo dije, ya, ahí está, pues, eso es, pues, ¿no? Ya. Y por último están los sonidos de nuestras lenguas. No solo es lo que los hermanos ahora estaban hablando, no solamente es otro sonido, en el sonido estamos trayendo otros saberes y otras formas del pensar, que no es que no solo no tienen traducción, ¿no?, al castellano, pero sí han de tener traducción a los sueños, a las esperanzas y a los sentimientos. Entonces tenemos que darnos tiempo para pensar, explicar y nutrir. Y nosotras y nosotros que hablamos el aymar, el tzotzil, el tzeltal, pues descubrir y darle la fuerza, le llaman en castellano filosófica, de nuestras palabras, de lo que está abarcando cada palabra, cada concepto que estamos diciendo, ¿no?, para que nos puedan entender, ¿no?, y podamos nutrirnos mutuamente y también revolucionar el castellano mismo, ¿no? Nutrirlo, por nosotros hablamos de Ajayu, de Kepta y Ataki, o sea, es el camino del saber, y estamos hablando aquí de epistemes, no sé, estas otras maneras de ir hablando. Y, por último y finalizando, las metodologías del cómo conocer. Y entonces ahí, hermanas y hermanos, está el analizar y el sintetizar. Mire, cuando nosotros nos hablamos habitualmente, pues, reflexionamos, analizamos, ¿no?, extendemos. Y en esa extensión, cuando hay que sintetizar, se lo damos al académico, al intelectual, se lo damos la tarea de sintetizar, se lo damos al otro. Entonces, nosotras y nosotros mismos, hermanas y hermanos que estamos siendo de nuestros pueblos indígenas, pues tenemos una capacidad reflexiva y analítica bien linda y profunda. Pero también, o sea, no tendremos miedo a sintetizar, ¿sí? Para no regalar, digamos, la riqueza. Ojalá la mayoría de las veces, pues, ya, mejor no digo eso. Y la otra, el otro elemento que está muy ligado a esto, que tiene que ver con la oralidad y la escritura. Mi abuela, cuando yo he ido a la escuela, me ha dicho, vos vas a ir a, no tanto mi mamá, mi abuela sobre todo, me ha dicho, vos vas a ir a aprender para defender a las mujeres, defender a tu pueblo, porque mi abuela estaba ya en la lucha de las mujeres. Entonces, ella me dijo, vas a ir a aprender. Entonces, yo he aprendido a leer y a escribir castellano, he aprendido. Entonces, este aprender, esto de escribir, es importante también. Ahora, se puede escribir, hermanas, y estamos trabajando nosotras en lo llamado libros hablados, ¿no? Igualito como se escribe así, bueno, ¿no? Un librito, pues también grabarlo. Entonces, escribir en el sonido, que es la otra manera también como vamos a ir llegando y como vamos a ir conceptualizando tanto en castellano como nuestras lenguas y idiomas originarios. Esto de la oralidad, porque la oralidad nuestra recoge, yo ahorita estoy hablando y aquí son signos bien quietitos que no se mueven, pero para eso está la tecnología, entonces para eso está la grabación, para eso está el video y eso nos sirve para que nuestra oralidad sea una otra forma de escribir y escribir nuestras ideas y nuestros sueños. Muchas gracias, hermanas, hermanos, gracias al CIDES y gracias.